evadir, no pagar, otra forma de luchar. Qué buenos recuerdos nos dejó octubre, ¿no? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Octubre, Prende la Mecha. Segundo capítulo, un programa de Evade Noticias. Octubre, Prende la Mecha, un programa de Evade Noticias. Dígame cómo se imagina usted este 18-0 que viene otra vez, cruzando. Octubre, Prende la Mecha, un programa de Evade Noticias. Hace bien, súper bien reflexionar, hacer memoria y mirar para atrás. La historia reciente no nos va a superar la realidad. Octubre, Prende la Mecha, un programa de Evade Noticias. Constitución, Asamblea Constituyente. Escúchanos todos los viernes de 19 a 20 horas. Asamblea Constituyente. Octubre, prende la mecha. Vamos a achicar toda la brecha. Octubre, prende la mecha. Un programa de Evade Noticias. Pa' toda la familia. ¿Qué hubo, mi cuasi? ¿Cómo está su memoria? Pues afortunadamente mi memoria intacta. Más o menos. ¿Pero a qué se refiere? A la conversa de la semana pasada, pues. A la revuelta. Ah, sí. La semana pasada estuvimos recordando cómo comenzó la revuelta. Con el salto al torniquete de las liceanas bellas esas. Pero que eran por demandas que venían de hartos años antes, desde el movimiento estudiantil de los años 2000. Pero en estos últimos años ya las demandas eran múltiples. La vida ya no podía sostenerse y el pueblo no dio más. Y frente a la reacción de, además de represión del gobierno del 18 de octubre, el 19 se armaron manifestaciones en todos los territorios. Y así continuó con protestas y manifestaciones y organización popular meses, mi cuasi, meses. ¿Y cómo sintió usted esos meses en la calle? ¿Qué cambió en las personas que se volcaron a la calle? Es que mi cuasi, como que la gente recuperó la confianza colectiva. Esa que en los 80 se vivía de alguna forma cuando se iba a manifestar. Y que en este tiempo surgió, resurgió. Unas compitas, por ejemplo, que nunca habían manifestado durante estas últimas décadas, salían a cada marcha. La de la mañana y de la tarde. ¿Se acuerda que estaba movilizada la ciudad todos los días? Se hacían marchas entre Valparaíso y Viña. Todo estaba en la revuelta. El sentido de lo colectivo revivió. Las comunidades reaparecieron. Los vecinos y vecines se comenzaron a enlazar en una red de apoyo y apaño. Eso es lo que vi. Todo esto a pesar del toque de queda, que partía muy temprano, ¿te acuerdas? A las 6 de la tarde ya debíamos estar todos en casa. Y la repre, ¿te acuerdas el nivel de la repre? Era tan intensa que muchas veces la gente que venía marchando desde Viña no alcanzaba a cruzar la Avenida Argentina, ni menos llegar al Congreso. Se empezó a replicar esto en otros territorios de la región. Desde Canal Chacao llegaron varias veces marchando hasta Viña, incluso Valpo. Ese era el nivel y compromiso de todos. Increíble. Se me paran los pelos otra vez de recordarlo. Villalemana y Belloto se movilizaba. En el centro de Villalemana hubo muchas manifestaciones inéditas. Así también se juntaban todos los del interior en Quilpué. Y otras muestras de lucha en los Andes, en San Felipe, en Quintero, en Petorca. toda la región movilizada, pero en realidad todo Chile, cansada desde tantos años de abusos. Ni cuasi, y no solo fue esto en las calles, también en las organizaciones territoriales, las que ya venían armándose y las que comenzaron a emerger, sobre todo asambleas territoriales que venían de aquellas formadas por defensa de tierra y territorio, ¿se acuerda? Y bueno, la cosa era encontrarse y organizarse, porque el pueblo sabía que esto era para largo. Sí, se formaron redes de apoyo, cabildos, asambleas, incluso se fue aprendiendo colectivamente, a partir de experiencias de otros territorios, a hacer redes de abastecimiento, comprando juntas, juntos, juntes, ollas comunes para apoyar a la gente que quedaba sin pega, que éramos muchis. Y cuasi, y juntarnos tanto permitió que pudiéramos reflexionar sobre lo que queríamos y lo que ya no queríamos más. Sonaba fuerte en la calle, fuera Piñera, que renuncien todos, todes. No más AFP, educación gratuita de calidad y no sexista. Salud digna para todes, nueva constitución, no al CAE, y así muchas otras manifestaciones. Y tanto Milico y Paco en la calle. ¿Se justificaba declarar al país en estado de excepción? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué se pedía desde las organizaciones territoriales? Es que lo primero que en la calle se gritó y reclamó era la restitución de derechos y desmilitarización del territorio. O sea, que se cortara con esto del estado de excepción y que los milicos se fueran a los cuarteles. Y después aparece la necesidad del cambio constitucional, desde el pueblo, claro, que implicaba hacer un proceso para una asamblea constituyente. Proceso. Lo que exigía la destitución de Piñera y no solo la renuncia, porque empezamos a cachar las diferencias legales de estas cosas a través de la autoformación, ¿te acordáis? Mira mi cuasi, algo me acuerdo, pero hagamos memoria. Habían grandes diferencias entre si renunciaba o si lo destituían. Primero, si Piraña renunciaba, faltando 2 años para terminar su mandato, asumía el vicepresidente, que en ese entonces era Chadwick, quien tendría que llamar a las elecciones en un plazo establecido. En cambio, si lo destituían, no podría desempeñar funciones públicas por 5 años. Además, podría ser juzgado para su responsabilidad civil o penal, asumiendo el cargo el presidente del Senado, quien debería llamar a elecciones. La destitución suena más justo para poder enjuiciarlo, ¿no? Pues sí. Pero la renuncia era como un suicidio político, y este señor es bastante cobarde para eso. ¿Serán sus bracitos cortos? ¿O su ineptitud? ¿O todo sumado? ¿O es un dictador frustrado que está haciendo lo peor posible con este país? Lo vamos a tener que seguir conversando, mi cuasi. Sí, mi cuasi, porque van a haber más capítulos, ¿no? Más momentos para conversar y profundizar lo que pasó y lo que sigue pasando en este territorio a propósito de la revuelta que no ha terminado. Así que sigamos haciendo memoria, mi cuasi. Para la próxima nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos. Ahí te ves, güey. Estás escuchando Octubre, prende la mecha, capítulo 2, un programa de Evade Noticias. Radio Placeres, a la izquierda del diario, 87.7. ¿En qué te encontrabas personalmente y colectivamente el 18 y 19 de octubre del año 2019? Me encontraba terminando ya mi carrera de pregrado. Estaba en el proyecto de título y finalizando ya las últimas cátedras de la malla curricular. Paralelamente estaba trabajando en una unidad de la universidad y además estaba constantemente vinculándome con los territorios, con la comuna de Valparaíso, específicamente en Los Cerros, a través de la misma carrera que estaba estudiando, con esta vinculación y generación de redes comunitarias y locales. Recuerdo que el 18 fue un día en que estaba con una amiga en la plaza y dijimos ya vamos a ir a un mirador a relajarnos un rato, nos tomamos unas cervezas y dijimos ya vamos a la marcha, vamos a ver qué onda. Fuimos y empezamos a ver un caos, empezamos a ver tantas energías, tantas emociones y empezó a generarse este despertar social que lo sentí en ese lapso como una película, como que no asimilaba lo que estaba sucediendo, como que de verdad empecé a gritar, empecé a desahogarme, me sentí como en un lapso como de liberación y decir basta de toque de queda, como que me dio lo mismo todo, el miedo se fumó, el miedo desapareció, el miedo lo comencé a ver como una amiga para estar alerta, porque el toque de queda para la disidencia sexual y corporal es real, lo tenemos que vivir día a día y es muy hostil, así que ese momento fue como de tomar todas mis cadenas y convertirlas en plumas y plumas reflejando la marica fuerte que soy, esa marica que siempre estuvo escondida y reprimida, como que la liberé. Así lo sentí ese momento. Y fue un despertar interno tan bacán que me dieron ganas de conocer más de mi cultura, de las disidencias sexuales y corporales, más de mi tribu. Empecé a conectarme, empecé a participar de encuentros. De instancias e iniciativas que se generaban, empecé a escuchar, empecé a conocer, a identificar, pude entender de que nunca estuve sole, de que al fin tenía un refugio, que al fin podía sentir el apañe, sentir esta nueva perspectiva de que las violencias hay que mirarlas siempre desde una mirada interseccional, de que de verdad hay muchos matices de nuestras opresiones y sometimientos. Así que fue como una instancia que me di para decir basta a toda esta inercia que me estaba consumiendo. Me sentía muy agotada y mi salud mental estaba casi al borde de una depresión. Así que fue como un salvavidas para decir: no quiero más, no quiero ser un cuerpo violable, no quiero ser un objeto de consumo, no quiero que sigan cosificándome. Y tomé decisiones fundamentales, tomé protagonismo en mi vida. Comencé también en la escuela de la carrera que estudié una comisión LGTBIQ+. Estuve participando en la asamblea LGTBIQ+ de la Comuna de Valparaíso. Estuve con las disidencias, con la fluja, con todo el tema de gente también que estaba viviendo muchas similitudes en sus vidas diarias. Yo creo que eso fue súper fundamental, ver el apañe, ver el amor, ver esas garras de querer transformar la sociedad. Fue un deleite y de verdad contribuyó en la persona que soy actualmente. Creo que no he parado desde octubre, sinceramente. Ahora que estoy en los Valles de Petorca, full organizándome, full trabajando, creo que conllevó a un despertar que necesitaba, estaba invernando adentro mío. Estaba consiguiendo la configuración de que fuese un monocultivo controlado. Pero no, po perrita, yo soy una flora autóctona, yo soy flora nativa, yo soy flora endémica, yo soy libre. Yo creo que eso aprendí, soy libre y transformé mis cadenas pesadas en plumas que identifican que soy fuerte, que soy valiente, que tengo coraje. Así que eso. Muchas cariñas para todos. ¿Quién dijo que era fácil ser mujer? Desde pequeñita me hicieron creer que era bonita y si no lo era, entonces ya nadie me iba a querer. Si era redonda era por glotona, si hablaba mucho era por chismosa. No estaba orando, estaba pecando y la Virgen María me estaba juzgando. Que cuando creciera me iba a casar y que cuidara mucho mi virginidad. Que en vez de fumar y tomar aprendiera a limpiar bien la casa y también cocinar. Nada de tatuajes ni perforaciones, nada de bailar y enseñar los calzones. Cómo ser feliz con tantas precisiones, mando a la mierda todos sus sermones. La, la, la, la, hago lo que quiero porque puedo, porque soy así. La, la, la, la, me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir. Me dicen marrana, me dicen peluda, me dicen lesbiana, me dicen fea, me dicen atea, y yo siempre viva, pues soy mala hierba. La, la, la, la. Me tiran veneno, me quieren cortar. La, la, la, la. Me tiran veneno, me quieren matar. Siempre viva como mala hierba. Siempre viva como mala hierba. Siempre viva como mala hierba. La, la, la, la. Siempre viva como mala hierba. Siempre viva como mala hierba. Siempre viva como mala hierba. La, la, la, la. Sé lo que soy, sé que puedo ser peor. El experimento que mal le salió, pero sus palabras no van a ofender, pues soy un orgullo de mala mujer. La, la, la, la. Me tiran veneno, me quieren cortar. La, la, la, la. Me tiran veneno, me quieren matar. Siempre viva como mala hierba. Siempre viva como mala hierba. Siempre viva como mala hierba. Siempre viva como mala hierba. Ay, sí, yo personalmente el 18, 19 de octubre del año pasado, específicamente la noche, estaba con mi amiga Cardomagi y la Organa también. Estábamos con estas amigas grabando unos videos que ahí la Cardo tiene guardaditos de esa noche, a propósito de que la Organa tenía una performance en el Morgana y la fuimos a ver y a documentar. A propósito también nos encontramos con la Dita que andaba por ahí y con algunas corporalidades otras ahí que recurren al Morgana y visitan. Colectivamente, creo que, a ver, era, por lo que recuerdo también ya de esa noche, fue una noche de una sensación de, como de, en sí es como cuando sientes que viene un terremoto y lo escuchas desde el fondo de la tierra, emerger por escalas de sacudida y de la sacudida que es para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. Yo lo sentía así, sentía que era como una gran energía que se venía liberando esa noche y que no solamente iba a ser en Santiago y en sus alrededores, como se veía observando desde los días anteriores a ese 18 y 19, desde cuando secundarios se saltaron el metro, sino que, y bueno, y las multitudes ya también se adhirieron, sino que también iba a ser una cuestión de varios lugares, de hartas localidades, pero como digo, era también una incertidumbre de no saber cómo iban a ocurrir las cosas. Cómo se iban a hacer las cosas, cómo iban a funcionar las cosas. Yo creo que fue en parte una sensación de esos periodos de octubre, noviembre, diciembre, cierre del 2019, fue para mí una sensación de harta preguntas y dudas, pero al mismo tiempo también con ciertas respuestas de que las formas, esas formas otras apuntaban a lo comunitario y a la vinculación territorial y no solamente desde, como diría una amiga Lilith, desde un hashtag en Instagram y una etiqueta, sino que también a través de una olla común, un trueque de ropa, una cooperativa de comidas, conversaciones en las llamadas asambleas territoriales, la conformación de cordones también. Bueno, y respectivamente en Valparaíso para mí, que me tocó vivirlo esas fechas y que también fue una oportunidad bastante interesante de articularse desde mi visión en esos momentos, tratando de desmantelar un poco las fronteras con corporalidades de las sexualidades otras, no heteros, no cis, que habitamos distintas esquinas y distintos lugares, ya sea desde la petición al Estado, ya sea desde la desobediencia al Estado, o sea, Estado u otros lugares que tengan otros nombres, ya sea a través de marchas, de ollas comunas, de vinculaciones, de conversación en juntas, a cahuinear un rato y conversar. Así que creo que hubo un tanto de varias cosas. Lo que sí creo que fue un momento de reencontrarse con la autodeterminación y el desacato, pues niña, de tanta reality llamado patriarcado y capital. Y para quienes también lo consideramos colonización y heterosexualización de la vida. Así que eso se me ocurre decir. Estás escuchando Octubre Prende la Mecha en su capítulo 2, Radio Placer, 87.7, a la izquierda del dial. El 18 de octubre de 2019 fue un día que se vivió muy, muy fuertemente. Las noticias llegaron a Valdivia, que es donde vivo, a través de, bueno, de televisión y redes sociales, y el mismo día acá no ocurrió nada. Pero ya el día siguiente o subsiguiente se hizo la primera marcha, o la primera movilización, a la cual acudió mucha gente. Yo participé y el ambiente era realmente maravilloso. La sensación de comunión, la sensación de que toda la gente pensaba lo mismo, de mirarse a la cara, de sonreír al de al lado, de mirarse y saber que te estabas entendiendo con el otro. Fue muy bello, así como de rápido también fue la llegada de los pacos ese mismo día, en la primera marcha, recuerdo, a reprimir rápidamente, sin importar quiénes estuvieran, si fueran familias completas con niños o no, o mayores. Fue rápido también esa sorpresa. Yo pensaba que la manifestación era muy pacífica y que no había motivo para ello, pero rápidamente la represión se sintió. Los días siguientes fueron bonitos. El ambiente en las calles, la sensación de despertar de verdad, de verdad, la frase esa de no era depresión sino capitalismo, hacía tanto sentido en muchas personas, inclusive cercanas, que me decían eso, que me sentía que estaba apagado o apagada y ahora tengo otro motivo para que me mueve a levantarme. El mes de movilizaciones diarias fue muy bello, con susto también, con la primera toque de queda y el estado de emergencia también fue muy, muy fuerte. La mezcla de emociones de ese mes fue muy fuerte. Miedo, el recuerdo obviamente de los milicos en la calle era fuerte, independiente que yo nací el 75 y no tengo recuerdos vívidos de ellos, sino más de historia y de las personas que me contaron, mis familiares. Pero fue fuerte verlos en las calles, fue fuerte verlos disparando. Yo vivo en el centro y lo viví muy de cerca. Pero aún así, la sensación era bella. Todos los días ir a la plaza a marchar, todos los días cacerolear, todos los días conversar con gente que no conocías, mirarlos a los ojos, sentir que estabas en algo comunitario, sentir que querías lo mismo y sentir también que era el momento y la oportunidad en que Chile se pegara un giro en otro sentido y dejara de ser el Chile egoísta, materialista, segregado, clasista y todo lo que es hasta el día de hoy. Con el sustillo, sí, de que se dejara escapar esa posibilidad. Yo creo que esa sensación y ese va y ven de emociones en todo el mes, de alegría, de risa, de llanto, de pena, de orgullo. Fue una sensación que no había vivido antes y que claramente va a marcar la vida de aquí para adelante, la vida de muchos y la mía, por supuesto. Estás escuchando Octubre Prende la Mecha en su capítulo 2, Radio Placer, 87.7, a la izquierda del dial. Hola, mi nombre es Javier Navarro y yo les puedo contar que para el 18 de octubre pasado estaba en mi casa, había sido madre recientemente, hace 10 meses, entonces estaba con una cría y era un día normal, piola, todo común y corriente, hasta que en la noche con mi mamá, viendo las noticias, aparecen estos eventos, ya como muy tipo... El broma, me acuerdo que había visto esa película del Joker hace poco, entonces todo se conectaba un poco. Entonces vi esto de la explosión en los metros y después el edificio en llamas. Eran todas imágenes muy visuales, entonces estaban cargadas simbólicamente también con el elemento fuego y... Claro, uno como que inmediatamente se activa la memoria de todas estas participaciones, luchas sociales, desde los pingüinos en adelante, cuando yo tengo ahora 30 años, entonces viví también esta experiencia siendo universitaria, ya del 2011. Entonces uno va armando como un bricolage de todas estas cosas que se van juntando y finalmente te deja un poco pasmado, pues, porque... Bueno, en ese momento yo pensé que se venía como la revolución definitiva y como que realmente me costó integrarla, ya como que me demoré como algunos días en sopesar realmente lo que estaba pasando. Creo que es diferente abordar esta situación siendo madre que no siéndola. Teniendo una hija, uno como inmediatamente conecta como el tema del desabastecimiento, cuestiones que quizás siendo más joven, con un espíritu más revolucionario, me hubiera importado bien poco. Pero ahora, claro, tenía que pensar como las proyecciones de cómo lo iba a solventar, cómo iba a poder, como familia, íbamos a poder llevar adelante esta vivencia en un mundo bien post-apocalíptico. Yo me pasé el rollo al toque que iba a ser como una cuestión así mundial, como una primavera latinoamericana. Ya, entonces ese yo creo que lo sostengo, yo creo que fue el puntapié para que se produzca una situación global ya que dé cuenta de las injusticias, que pueda ser como una reivindicación social importante a escala mundial. Creo que eso se está gestando y que eventualmente ahora con la era de Acuario vamos a poder ser testigos en de 200 metros, gira a la derecha y corre con chetumare que vienen los pacos. Casi lo ves, casi lo ves, casi lo ves, casi, casi, casi lo ves, casi lo ves, casi lo ves, casi, casi, casi. Quema, despierta, renuncia, Piñera, cola la meda, no está la moneda. Cuchara de palo frente a tu balazo y el toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonas. Con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo y escucha vecina, aumenta a la vecina y a la barricada de gasolina. Con tapa con olla frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo. Y por la salud, ni la razón ni la fuerza, casi, no más es habitual. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, casi, casi, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, casi, casi, casi. Escucha de lejos la cacerola, si la olla suena que no estamos piola. Metemos la cuchara frente al guanaco, no tenemos miedo. Cacerolazo, no estamos en guerra, estamos alerta, vivita, guachita. Chile despierta, cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo, no somos alienígenas ni extraterrestres, no cachan nada. Es el pueblo rebelde, sacamos la joya y nos mataron a los asesinos. Cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, casi, casi, cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo, casi, casi, casi. Como se dice, lo que viene es alienígena. Lo que viene es. Ah, sí, sí, no lo quitaron tanto que quitaron. cabeza fría. No hay cabeza fría y cabeza muy, fría. Muy, muy fría. No hay cabeza fría y cabeza fría. Muy grave. No hay cabeza fría y cabeza fría. Bien. No hay cabeza muy fría. Grave. No hay cabeza muy fría. Muy grave. Que es un niño que te aleje. Radio Placeres 87.7 FM, a la izquierda del dial. Bueno, pero volviendo de nuevo a esa semana, también me acuerdo como en esas actividades de la plaza que empezamos a conocernos con algunas otras organizaciones que trabajaban con niños. Nos invitaron a las actividades que hacían ellos, entre medio una de sus actividades fue una charla sobre el estado de excepción y los cuidados que podíamos tener nosotros mismos y respecto de cualquier aprehensión, de cualquier altercado con los milicos, con los marinos. Hay que señalar muy de manera muy importante también que aquí hay una responsabilidad importante de la marina, de la marinería. Yo me acordaba también de que el año pasado habíamos estado trabajando como en recuperación de memoria con algunos sitios y hay unas historias macabras también del periodo de dictadura, donde efectivamente es la marinería, los infantes de marinas quienes fueron súper brutales. De hecho, el Servicio de Inteligencia Naval estaba conformado en buena parte por infantes de marina y fueron quienes estaban a cargo de los sitios, los centros de detención y de tortura más terribles de esta zona. Por ejemplo, el Silva Palma, la Academia de Guerra, que después fue demolida, que queda para allá para el lado del ascensor Villaseca. Y me venía a la mente todo eso, al ver a los milicos y a los marinos en la calle, que pensaba, estos guanes no son solo milicos, también son los marinos pasan siempre colados, los que veíamos vestidos de café, yo me imaginaba que eran ellos mismos, porque me acuerdo que los viejos cuando nos contaban sus historias hablaban de los cosacos, y me recordaba como también los testimonios y las conversaciones con esos viejos que vivieron el golpe y vivieron la dictadura, y la verdad es que tenía harto susto esa semana. En mi cerro no me pescaron mucho con esa hueá. Yo andaba ahí en la volada de tratar de levantar asamblea, de que no abasteciéramos, que se venía el desabastecimiento, andaba bien en la locura. Yo creo que también presa también del susto y de la mala información, po. Y bueno, finalmente fui cachando que también en otros espacios estaban convocando juntas de vecinos o asamblea. Me acuerdo un día también que nos invitaron a reunirnos por allá por Cordillera, no voy a decir dónde. Nosotros no alcanzamos a llegar a esa asamblea, estuvimos como en reuniones por acá por el sector y en esa asamblea en Cordillera con varias organizaciones comunitarias de Valparaíso se acordó, que fue el primer lunes, fue el lunes 21 eso, se acordó empezar a levantar organización territorial, empezar a convocar a nuestros vecinos a asamblea autoconvocada. Obviamente no estoy con eso diciendo y ni arrojando como sobre la responsabilidad de este grupo de organizaciones que empiezan con esta inquietud, porque sé que en todos lados se empieza a generar de manera espontánea a propósito de encontrarse en los caceroleos, pero sí a propósito de esta invitación a reconstruir memoria, creo que es importante señalar que habían varias organizaciones y que de hecho ya desde ese momento había una suerte de persecución, de vigilancia y represión a organizaciones comunitarias, sociales de base que venían trabajando desde hace mucho tiempo por la construcción de poder popular acá en el Valparaíso. Recuerdo que ese día unos compañeros de Rodelillo fueron perseguidos después de esa reunión. Se los llevaron en cana, los golpearon, me acuerdo. Y bueno, esa, dentro de todo, del susto, del miedo, de los milicos en la calle, creo que igual fue una semana bien bonita. Porque los milicos estaban en el plan. en los cerros con suerte se paseaba una patrulla de Paco, pero era, los cerros igual eran territorio liberado de alguna manera, o al menos por aquí donde yo me muevo. Y se empezó a generar mucho tejido que veníamos conversando hace mucho tiempo, de la necesidad de la construcción del tejido social y no sé qué, de las redes, de la vinculación del poder popular y bla, bla, bla. Pero sin embargo, igual yo creo que efectivamente es producto del germen que se venía sembrando hace mucho, mucho tiempo. Pero fue hermoso porque vimos igual muchos vecinos, muchas vecinas que no habíamos visto antes involucradas y motivados y trabajando y haciéndose citas y articulando territorios, etcétera. Creo que a pesar del susto, del miedo, igual fueron días hermosos. Y creo que fueron días hermosos también y fue posible de desarrollar, bueno, por este estado también de incertidumbre y de rareza en el que estábamos, pero también porque no estábamos trabajando. Yo creo que en muy buena parte, o quizás dicho de otra manera, nos damos cuenta que ahí el trabajo, el laburo, la pega, ese trabajo fomeque, pues alienado, el que no hacemos solo porque tenemos que parar la olla y que nos demanda tanto tiempo de vida, nos coarta caleta la organización, pues, y la vida comunitaria y los tiempos de ocio y los tiempos de encuentro, la posibilidad de crear juntos. De reírnos, de llorarnos, de pensarnos. Creo que eso fue muy patente. Eso fue muy patente y nos interpela profundamente a pensar cómo estamos desarrollando nuestros trabajos cotidianos que no nos permiten generar esas vinculaciones tan necesarias para nuestra vida social, para nuestra vida cultural. Yo me acuerdo que estuve como un mes sin pega, po, ¿cachai? Como un mes casi sin trabajar la Barça, porque también estaba dispuesto el espacio para que otras cosas sucedieran, pues yo trabajo en un centro cultural y efectivamente estaba dispuesto, ese mes fue la locura, estaba llenísimo, se hicieron miles de cabildos, miles de asambleas, bueno, no solo en ese espacio, en el espacio ahí de la excárcel, sino también ahí en todos lados, pues en las plazas, en las sedes, en la calle, en los anfiteatros, etc. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. China es el lugar. Más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Dio por nuestra canción, es fuego de puro amor, es palomo palomar, olivo del olivar, es el canto universal. Cuasi, ¿te tinca que le demos unas vueltas a la revuelta? Pues me tinca, todo el rato. La realidad supera muchas veces a la ficción. Poniéndose a revisar qué ha sucedido con los derechos humanos desde el inicio de la revuelta, nos damos mucho más cuenta de que así es, mi Cuasi. Cuéntame, ¿qué sentiste al investigar sobre las violaciones a los derechos humanos en la revuelta? Mi Cuasi, la primera sensación, la más poderosa, es la impunidad por un lado. Algo que ha estado ahí todo el rato, pero de algún modo uno la ve más de frente. Así como también no ha sido solo una impunidad, sino que una profundización de una dictadura en democracia. Todo lo que hemos estado viendo estos meses es como encarnar ese estado en que vivimos cotidianamente, en la falta de justicia a las muertes, las torturas, la pérdida de ojos, los presos políticos de la revuelta. Como la estrategia del gobierno no solo ha sido hacer vista gorda de las denuncias de violación a derechos humanos y resguardar judicialmente a los culpables penales y políticos de lo ocurrido durante la revuelta, sino que además en todo este tiempo cómo han profundizado un estado de excepción dictatorial muy fuerte, que fuera de no considerar las violaciones de derechos humanos, desatando que sigan sucediendo con total impunidad, sigue criminalizando la protesta social con la absurda prisión preventiva de 2.500 presos políticos, y fuera de todo el aparataje represivo dictatorial de toque de queda que aplican con el coronavirus. Claramente, la pandemia les vino como anillo al dedo para seguir en la tónica del toque de queda y de generar miedo en todes. Hasta marzo, nadie creía que Piraña terminaba su mandato. Entonces, la pandemia permitió el olvido de nuestra historia reciente. Por eso es tan importante que hagamos memoria. ¿Qué lograste investigar sobre las violaciones a los derechos humanos, muertes y torturas ocurridas en la revuelta? Mi Cuasi, imagínate que el gobierno fue capaz de meterse por la los cuatro informes de organizaciones de derechos humanos que se hicieron a finales del año pasado. La de Amnistía Internacional, la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Human Rights Watch, y que ese es el que más pescaron porque era un poquito más suave que el resto, y la de la ONU, que fue la más lapidaria de todas. Para afuera se realizaron violaciones graves, masivas y reiteradas en el tiempo de derechos humanos. Uso excesivo e innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual, además de simulación de ejecuciones y amenazas de que las personas serían desaparecidas, que esto equivale a tortura y además de las detenciones arbitrarias. Fuera de no pescar ninguna de las recomendaciones que hacen estos informes, que es lo único para que sirven, judicialmente ha quedado aún más en evidencia cómo no existe una autonomía real del Poder Judicial frente al gobierno, habiendo un sesgo político abismante que criminaliza la protesta al tiempo que da impunidad a la violación de derechos humanos. Imagínate que las denuncias hechas por el INDH, solo el 0,9 de las querellas presentadas por violaciones de derechos humanos tiene formalizados, o sea que solo hay 21 formalizados de un total de 2.164 querellas presentadas en todo Chile. Y si nos vamos a Fiscalía, la cosa anda por ahí también. Fiscalía investigaba a julio a 466 agentes del Estado, mientras el total de denuncias recibidas por la Fiscalía sobre eventuales violaciones a los derechos humanos hasta el 15 de junio pasado ascendía a 8.510 y solo se han formalizado a 64 miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden. Y eso no es nada, porque no solo se trata de salvarse de las denuncias de violación a derechos humanos, sino que el mismo gobierno ataca tremendamente con querellas a los protestantes. A julio el gobierno acusaba a 3.274 personas de cometer actos violentos, todas incluidas en 1.914 querellas, de las cuales 1.054 corresponden a infracciones de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Entonces, mi cuasi, fuera de ser tan cara de raja de mantenerse totalmente impunes de la violación de derechos humanos, están utilizando la cárcel como un castigo anticipado para callar la revuelta, porque lo más grave es que ocupan el recurso más duro en proceso de investigación penal, que es la prisión preventiva, estando presos sin haber sido condenados por el delito que se les imputa. Entonces, mi cuasi, más encima, como dices, la pandemia les cayó de cajón y tuvieron la excusa perfecta para dejar el toque de queda y los milicos en las calles, sin ninguna justificación epidemiológica que lo ampare. Somos uno de los 4 países del mundo que están con toque de queda en pandemia. Y lo terrible es que las detenciones siguen, y más que antes, mi cuasi. A partir del 18 de marzo y hasta mediados de junio, oficialmente el Ministerio reconoce más de 27.000 detenciones, sin contar a las personas que han sido detenidas por el toque de queda. En ese ítem se informan más de 40.000 personas. Estas cifras son superiores incluso a las informadas por el propio Ministerio del Interior para el periodo comprendido entre el 18 de octubre y el 18 de marzo. Sobre tu pregunta de las muertes, imagínate que son más de 30 muertes desde la revuelta social. Aunque Piensa Prensa elaboró en marzo una lista de 42 personas, y solo 4 son adjudicadas a agentes del Estado, quedando fuera casos como el de Abel Acuña, que todos vimos en el video cómo los pacos no dejaron que lo atendieran a tiempo para salvarse de su edema pulmonar, o el caso de Mauricio Fredes, que cayó en una fosa con agua de guanaco mientras era perseguido por la policía. En otro momento, mi cuasi, tenemos que ahondar más en los casos de cada uno de ellos y de ellas. No hay información tan accesible en estos casos, hay que indagar ahí con más profundidad. Y lo peor es que las muertes han seguido, y muy cercanas. Este domingo 20 de septiembre fue asesinado de 3 disparos a quemarropa por un paco en el portón de su casa en Villarrica, Elvis Rifo Carrasco, de 29 años de edad, obrero perteneciente al Sindicato de Interempresas Nacional de Trabajadores de la Construcción, Sintec. Los derechos humanos en Chile son un temón desde hace tanto tiempo. Las heridas siguen abiertas y la impunidad reinando a la orden del día, incluso hasta hace poquito, en la conmemoración del 11 de septiembre. ¿Qué fue lo que pasó en Playa Ancha? ¿Sabes algo sobre eso, mi cuasi? Sí, mi cuasi. Dentro de varios otros casos de violación de derechos humanos que ocurrieron durante esa jornada, nos tocó uno bien cerca en Playa Ancha. Un vecino llamado Marcos, de los Copihues. Los pacos lo secuestraron de afuera de su casa. Imagínate que estaba con su hijo de 16 años, que quedó con lesiones de los pacos. Y los pacos lo secuestraron a él, llenándolo de amenaza de hacerlo desaparecer porque era 11 de septiembre y eso era lo que se debía hacer. Y lo dejaron con lesiones tan graves que la semana pasada fue intervenido quirúrgicamente por peligro de perder su pierna. Los cordones territoriales de Valpo, que es una organización que reúne a las asambleas territoriales, acompañado a Mesa Social, hicieron un punto de prensa la semana pasada denunciando los hechos, con más detalles, y el relato era muy crudo, mi cuasi. Siguen matando como a Elvis en Villarrica, siguen torturando como a Marco en Playa Ancha, siguen en total impunidad y con control de las calles por la pandemia. Negrita, ven, prende la mecha. Y esto fue Octubre Prende la Mecha, un programa de Evade Noticias. Radio Placeres, 87.7, a la izquierda del dial.